en Honduras. Demostrando que la articulación es la base para los cambios que nuestros países requieren, un grupo de mujeres en el departamento de Yoro, al norte de Honduras, lograron que las autoridades aprobaran una política municipal de género que es de obligatorio cumplimiento y que busca mejorar la calidad de vida de ciudadanas de distintas comunidades. Esta política nace como el esfuerzo de reivindicar los derechos de las mujeres en uno de los países donde la violencia y la pobreza son el pan de cada día. La compañera Yolani Pérez de Radio Progreso nos presenta el siguiente informe. 3 años, muchas reuniones, planificación y esfuerzos llevó a un grupo de mujeres de la Ciudad del Progreso al norte de Honduras lograr que el gobierno local aprobara una política municipal de género. La Red de Mujeres Progreseñas inició con un diagnóstico para conocer cuáles eran los principales problemas que enfrentan las mujeres en las comunidades. En su mayoría se destacaba la violencia, pobreza y la falta de oportunidades. Margarita Navarro, coordinadora de este espacio, habla sobre esta experiencia. Porque mire, para las mujeres especialmente y para la población pobre o empobrecida en estos países, si las organizaciones no ponemos nuestros temas, difícilmente los que gobiernan a nivel local y a nivel nacional van a poner nuestros temas. Entonces, los temas que abarca el gobierno, además el tema, por ejemplo, de seguridad, el tema de seguridad no es lo mismo para el gobierno local y nacional que para las mujeres. El gobierno municipal, ¿cómo atiende el problema de inseguridad? Con más policías municipales. Y hasta los vistió de verde para que nos acostumbremos a la policía militar también. Se aprobó el 2012 y el año pasado, por ejemplo, en 2014, en agosto, logramos un cabildo abierto sobre el tema ambiental. Luego, ya en este año, hemos tenido las reuniones de seguimiento para ir viendo cada tema de la política y también del tema ambiental. En el caso particular de la política de género, ¿qué temas contempla que debería de aplicar la corporación? Bueno, un proyecto que hicimos con los temas de la política, se nos pidió que presentáramos un proyecto. Presentamos un POA con los 7 ejes que tiene y era un costo bastante elevado. Entonces, al final dijeron que era mucho y que por qué no hacíamos un proyecto más con unos 3 temas, de que incluye el tema de educación, salud y prevención y atención de violencia. Entonces, esos 3 temas son los que le estamos dando más seguimiento. En el tema de educación va en el marco de apoyar a las mujeres que quieran seguir estudiando, a ellas y a sus hijas, en el marco de, bueno, también de formación en el tema de derechos de mujeres y equidad de género, y el tema de violencia, pues la atención y prevención que está en campañas, en colegios, campañas en comunidades que hay más violencia, y luego en el tema de salud está más el tema de cáncer de cerviz, que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Y también el de salud sexual y reproductiva por el caso del aumento de embarazo de adolescentes. Betty Vázquez, de la Red de Mujeres del Occidente de Honduras, dice que la seguridad de las mujeres no se basa únicamente en las armas o los agentes de seguridad, sino está basada en aquellas cosas que dignifiquen sus vidas. Bueno, seguridad es respetar la integridad física de las mujeres. En el caso del occidente, seguridad es que las carreteras, por ejemplo, estén en un buen estado, así evitamos accidentes y que puedan haber familias enlutadas. Seguridad es que hayan medicinas, que hayan centros educativos y que los niños y los jóvenes puedan ir sin ningún tipo de represión, de manera gratuita y laica, donde los centros educativos no sean obligados a modelos y a sistemas militaristas. Para nosotras las mujeres, seguridad es decidir lo que queremos en la familia. ¿Y qué acciones están haciendo para que esa seguridad se haga realidad? Bueno, la divulgación de el costo económico y el costo social que tiene para la población, la militarización, la compra de armas, pero más que todo el miedo, el terror en que nos hace perder las libertades, el perder el buen vivir. Margarita Navarro dice que con la aprobación de la política municipal de género se han dado pasos para cambiar la vida de las mujeres, pero falta seguir monitoreando y exigiendo que se aplique la ley. Navarro agrega que el seguimiento es parte fundamental de esta política que busca reivindicar los derechos de las mujeres. Bueno, ya logramos abrir el espacio, ¿verdad? Hemos logrado incidir a través de, bueno, socializado la temática con instituciones públicas. Por ejemplo, la encargada de educación en el municipio ha dicho que está a la orden para cualquier cosa, en salud lo mismo. Hemos logrado con el foro también sentarnos con los diputados para presentar la problemática de las mujeres a nivel de esta región también, y pues que estamos ahí, y ahora en este año, como de reunión tras reunión,